bailar un reggae. Dale al sabaco y al liberéame, que lo que yo quiero es tocar tu cuerpo. Vamos para la disco para bailar un reggae. Dale al tabaco y al liberéame, que lo que yo quiero es tocar tu cuerpo. Mami, yo sé que tú quieres de esto, Mike. Vámonos pa'l perreo y nos vamos a relajar. Llevo tu gatillero, el que te pone a temblar. Pues ya tú sabes cómo va, así que métele trape. Ya acá yo soy tu king, que tu mami le mueves el G-Street. Esto es rankeado, pero no me guillo de Serafín. No es el fin, esto apenas comienza. Entonces demuestra porque te llama la traviesa. Vamos para la disco para bailar un reggae. Dale al tabaco y al liberéame, que lo que yo quiero es tocar tu cuerpo. Oh, sedúceme. Vamos para la disco para bailar un reggae. Dale al tabaco y al liberéame, que lo que yo quiero es tocar tu cuerpo. Oh, yo le presente, llevo el demente. El gatillero que me mete siempre cueste lo que cueste. Y que apuesten, como a mi gata le doy fuerte. Me la llevo para la disco y le doy lo que se merece. Para bailar un reggae, dale al tabaco y al liberéame, que lo que yo quiero es tocar tu cuerpo. Liberéame, quiero tocarte mujer, azotarte en la pista y que seas mi girl. Sedúceme, quiero tocarte mujer, quiero tu cuerpo, quiero perreo y también todo tu ser. Dale más duro pa' que no sienta, pa. La gente está sata, así que dale más. Súbala, rímala pa' que lo sienta. Con la sanduga la gata está revuelta. Dale más. El gatillero, DJ Salomón y el Buyacá.